De su desteñida y sucia bolsa de tela, sacó una especie de manta, la tendió sobre la tierra casi polvo de tan pisada por los jóvenes que por las tardes se concentran por aquí. De su bolsa de tela, sacó ahora un recipiente de plástico, lo abrió y con las manos, se puso a comer lo que dentro de este envase traía. Me pregunté, ¿qué comida será la que ahí tiene? ¿La habrá preparado ella o alguna persona se la ha dado? Me gustaría acercarme, saludarla y preguntarle. Pero permanecí quieto junto al muro del río que era donde me había colocado, en la misma plaza del Paseo de los Tristes, frente al río, al Hotel Reuma, a la Umbría, torres y murallas de la Alhambra. Por momentos cada vez más intrigado por la presencia de esta joven en este lugar y por lo que hacía y cómo se comportaba. Pasó un buen rato y terminó su original comida. Cerró el recipiente, lo guardó en su bolsa de tela y empezó a recostarse sobre el terreno como buscando una postura cómoda para dormir. No tardó en encontrarla. Su cuerpo se extendió sobre la inclinada pendiente hacia el río y sus piernas se encogieron como las de un niño que se acurruca en sí. Encogida y recogida como en su propia alma, se puso de lado, con su cara hacia el puente de las chirimías. Con un pico de la manta arropó y tapó su cabeza, cara y manos y dejé de verla. Me dije, ¿tendrá sueño o estará cansada? Siento pena por esta joven, porque se le ve tan pobre y sola. Y sentí en ese momento un fuerte deseo de bajar al río, saludarla y ofrecerle algo de ayuda. No lo hice. Durante unos minutos, permanecí quieto y fijo mirándola. Solo un par de jóvenes, hippies con sus perros y sus mochilas, se veían por el río, algo más cerca del puente del Aljibillo. Por la plaza del Paseo de los Tristes, los turistas iban y venían sin prestar atención ninguna ni a esta joven ni a los bucólicos y románticos paisajes del río a los pies de la Alhambra. El sol caía ahí, en uno de los momentos en que yo seguía observando a esta joven liada en la manta, un pequeño rayo de sol se coló por entre las ramas del álamo que le daba sombra. Comenzó a caer, este rayo de luz, sobre el trozo de manta que tapaba su cara y, quizá fue por esto o porque de pronto decidió cambiar de postura, pero el caso fue que de pronto sucedió algo muy extraño para mí. Al moverse ella, la sucia manta dejó al descubierto parte de su cara y algo de su cuello. En este punto exactamente se derramaba el rayo de sol. Con tanta fuerza y desprendiendo tanta claridad que, de pronto, algo parecía arder en el mismo cuello de la joven. Como si fuera una pequeña ascua incandescente que desprendiera o devolviera mucha más luz y brillo que la que el rayo del sol derramaba. En un principio pensé que sería como una pequeña estrella, pero luego me pareció ver como una cruz muy brillante y bella. Me dije, ¿qué será tan bonito y curioso fenómeno justo en el rostro y cuello de esta joven? se asemeja a un hermoso beso que este rayo derrama en su cara. No duró mucho este curioso fenómeno porque la muchacha, casi al instante, se volvió a tapar con la sucia manta. Yo, allí tal como estaba observando a esta hermosa y a la vez descuidada muchacha, estuve un buen rato más. Luego, cuando ya el sol comenzaba a derramar sus rayos sobre las torres de la Alhambra, con cierta tristeza y sin ganas, me fui de allí. Caminé por la cuesta del Chapí y llegué a mi casa. Entristecido, como te dije, por todo lo que esta joven había suscitado en mi corazón. Y, después de aquella tarde, ya no he vuelto a saber más de ella. Cosa que sí me gustaría, como a ti, y por eso te pido, ahora que vas a seguir con tu ruta, que vuelvas algún día más por aquí. Si por fin encuentras a esta joven y averiguas más cosas de ella, me gustaría que me lo dijeras. El hombre de la mochila dijo al hombre mayor: como te anuncié, voy a continuar mi ruta con el deseo de encontrarla por algún lado. Y sí, volveré y compartiré contigo lo que sepa de nuevo de esta joven si es que tengo la suerte de encontrármela. Te lo prometo. Despidió al hombre mayor. Comenzó a caminar por el lado del mirador más cerca de la iglesia de San Nicolás. A solo unos pasos, casi se tropezó con tres jóvenes que, tumbadas sobre el empedrado, tomaban el sol con los ojos cerrados. Al aproximarse, una de estas jóvenes, todas de tez muy blanca y brillantes melenas rubias, movió su cabeza, abrió sus ojos y observó al hombre que se acercaba. Al notar su gesto y parecerle bonita la actitud de la joven recostada sobre el asfalto, instintivamente dijo: disfrutando de una relajada siesta andaluza. Nada contestó la joven porque no había entendido lo que él decía. Si ella y ahora las dos compañeras clavaron sus ojos en los cuatro o cinco tallos de flores de Melia que el hombre aún llevaba en sus manos. También movido por un impulso casi inconsciente, el hombre alargó el brazo y en la mano le ofreció un tallo cargado con estas olorosas florecillas al tiempo que comentaba: os las regalo. La joven primera volvió su cabeza en actitud de rechazo y mostrando en su rostro sentirse molesta. Insistió el hombre: es el perfume de Granada y nada os voy a pedir a cambio. Y ahora fue la otra joven la que también torció su cabeza, no solo como despreciando las flores que el hombre les ofrecía, sino también molesta y como dando a entender: no queremos flores de desconocidos. Vete de aquí, pesado y persona con poca educación. Algo herido en su interior, el hombre recogió las flores en sus manos, pidió perdón a las jóvenes, las despidió y continuó su ruta. Pensando ahora en su interior que era hermosa la imagen que las tres muchachas ofrecían acostadas en el empedrado del mirador frente a la Alhambra. Es hermosa esta imagen porque ellas son jóvenes y de caras bellas. Pero algo en sus corazones y en sus actitudes, las hacen poco afortunadas. No hay en mi alma ninguna actitud hostil ni mala hacia ellas, sino todo lo contrario. Sensibilidad y respeto. Deseo sincero de ofrecerles un trocito único de esta ciudad y bondad de los que en ella vivimos. Reflexionaba esto y se alejaba de las tres muchachas, borrándolas ya no solo de su vista sino también de mente y corazón, cuando algo nuevo sucedió. De uno de los bancos que hay en este mirador, un pequeño perro negro raza salchicha se vino hacia el hombre ladrando enfadado. Se quedó quieto el hombre. Llamó al perrillo con el deseo de acariciarlo y que cesara en sus ladridos. Pero el animal reculó desconfiando sin parar de ladrar. Frente al hombre, a cierta distancia y pegado al alargado banco de piedra, alguien miraba fijo al hombre de la mochila intentando acariciar y calmar al perrillo. Y este alguien, la figura de un hombre alto, con gran melena y barbas sucias y enredadas, con varios aretes colgando de las orejas, nariz y labios y con una cadena también pendiéndole del cuello, sin más dijo al hombre de la mochila: «¿Por qué no te tocas las pelotas y dejas al perro en paz?». Dándose cuenta el hombre de la mochila de la agresividad y falta de respeto del hombre que lo miraba, nada respondió a lo que le decía. Dejó de prestar atención al pequeño perro negro, agachó su cabeza, continuó avanzando, notando al mismo tiempo que el animal le seguía insistiendo en sus ladridos. Varias personas percibieron y observaron la escena y entre ellos hicieron comentarios. Prescindió el hombre de la mochila de unos y otros y siguió cruzando la plaza, ahora ya por el lado del levante de la iglesia de San Nicolás. Avanzó por el empedrado, pasó por delante de la mezquita mayor de Granada y se fue recto al rincón estrecho de las escaleras, también largas y estrechas. Enseguida vio al frente la torre y parte de la iglesia del Salvador y, al fondo y a lo lejos, la ermita de San Miguel Alto, con su mirador y parte de la ladera donde se abren las cuevas. Al lado izquierdo de la estrecha escalera que ya bajaba, no tardó en ver la entrada a un pequeño y bonito Carmen con su coqueto jardín con limones en la puerta. Ni siquiera se detuvo aquí porque ya conocía de otras muchas veces, tanto este pequeño primer Carmen con rejas de hierro, como el segundo ya casi en mitad de la prolongada escalera. Siguió saltando escalones y al final, ya en mitad de la calle Horno de San Agustín, torció para la derecha. Muy corta es esta empedrada calle y por eso, en corto espacio de tiempo, se encontró en el Rincón de las Flores. Un pequeño ensanche ya casi al final de esta calle y a la derecha de los balcones, ventanas y paredes, a lo largo de toda la pared, cuelgan muchas macetas. Casi todas siempre florecidas y son las típicas plantas de geranios. Muchos turistas, al pasar por aquí, quedan sorprendidos por tan exuberante y florido espacio y por eso se paran y hacen fotos. Tampoco hoy el hombre de la mochila ni se para aquí ni presta ninguna atención al espacio. Sigue muy recogido en sí y al llegar al pilarillo en la placeta del abad, sí moja sus manos en el fresco y delgado chorrillo. Deja primero que beba a unos niños, les ayuda a rellenar sus botellas de plástico y luego bebe unos tragos. Lava sus manos y mira a un lado y otro. Desea verla pero no la encuentra. Continúa avanzando girando ahora para la izquierda y al poco, se encuentra justo en la plaza de la Iglesia del Salvador. En uno de los bancos que en esta empedrada y recogida plaza hay, decide sentarse un momento. Siente que tiene su corazón cansado y su pensamiento como ausente, ni siquiera sabe qué. Se dice: me duele la vida y, aunque deseo un abrazo de esta vida que tanto me duele, creo que ni siquiera esto me consolaría. Busco, un día y otro y siempre solo, por estas calles y rincones de Granada y nunca me consuelo. Ella, esta joven muchacha que ando buscando, es como si pudiese curar lo que en mi alma tengo desconsolado. En este momento, desde el lado de la plaza de Aliatar a su izquierda, dos personas se acercan al banco donde está sentado. Una mujer no muy mayor que viene reempujando a un carrito donde trae sentado a un hombre muy mayor. Delgado, de cara, muy calvo, con solo un par de dientes en la boca y con heridas en los pies. Al llegar, la mujer pregunta: ¿molestamos si nos paramos aquí un momento? El hombre de la mochila contesta: de ningún modo. Este banco y aquel son de todos y yo camino dirección al río Darro. Solo descanso aquí unos minutos. La mujer aclara: es que a este hermano mío, como usted puede ver, la vida le está un buen palo. Llevamos ya una recha larga de hospitales y de médicos y no acaba de remontar. Pregunta el hombre de la mochila: ¿y qué es lo que le pasa a este hermano tuyo? Algo muy concreto pero largo de contar. Desde su carrito de ruedas y de persona inválida, el hombre mayor mira para la iglesia que le queda a su derecha. Respira hondo y muy lentamente, vuelve sus miradas para el que está sentado en el banco y tiene la pequeña mochila a su lado. El de la silla de ruedas dice: mi mal empezó hace unos años. Me caí de la bicicleta y me fracturé el fémur. Me tuvieron que poner una prótesis de titanio. He aguantado muchos años así hasta que poco a poco me empezó a dar problemas el dedo de este pie derecho. Hace un mes me llevaron al hospital y me cortaron el dedo pequeño de este pie derecho. Falta de riego, decían los médicos y también comentaban que curaría pronto y que todo volvería a la normalidad en mí. Pero no fue así. Unas semanas más tarde, me cortaron otro dedo del mismo pie y luego, los tres que me quedaban. 2 meses han pasado ya desde esta última operación y como el problema persiste, ahora me han dicho que me tienen que cortar la pierna por debajo de la rodilla. Y mi dolor no es que corten un dedo como la pierna entera. Mi dolor es físico y muy real. Ni con calmantes me consuelo y esto impide que no pueda ni dormir. Por eso le digo que es una cruz lo que estoy viviendo. Y tan grande es esta cruz, dolorosa y desesperante, que hay momentos en los que me digo que vivir en las condiciones en que estoy yo, de ningún modo merece la pena. Al llegar a este punto del relato, el hombre del carrito guardó silencio. El de la mochila, sentado en el banco, lo seguía mirando con cierta compasión y respeto. Le pregunto: ¿cuántos años tiene usted? Fue la mujer la que contestó: tiene 88. Pero este hermano mío, desde que era niño, ha sido bueno, muy bueno. No he conocido yo nunca una persona más bondadosa, amable y servicial, que este hermano mío, dijo el hombre de la mochila. Eso que dices es un gran valor o quizá el mayor tesoro que una persona pueda tener en esta tierra, aclaró la hermana. Es lo que siempre me dicen muchos, pero yo estoy muy apenada. Siendo tan noble y bueno como ya le he dicho a este hermano mío, no entiendo por qué ahora, a esta edad y cuando ya está tan agotado, Dios le manda una cruz tan grande como la que ahora mismo padece. ¿Usted podría darme alguna respuesta a esto? Nada, respondió el hombre de la mochila a la pregunta que la mujer le había formulado. Sí, en su corazón pensó: gran misterio de Dios y el dolor humano. Y sin embargo es cierto que la muerte a todos nos llega. Nadie ha podido ni podrá nunca dar una buena respuesta a la pregunta que esta mujer hace. Y sin embargo, es cierto y por eso que la muerte a todos nos llega. La vida en este suelo es finita y por eso, poco a poco nos vamos desgastando. Sí, comentó en este momento el hombre de la silla de ruedas. Yo que quiero es irme ya de este mundo. Dígame usted si tal como ahora mismo estoy ya pueda tener algún gusto por la vida. Y el hombre de la mochila ahora argumentó: las personas buenas y que creen en Dios, pienso yo que nunca deberían tenerle miedo a la muerte. Dios es consuelo y los que creemos en Él, tenemos claro que nos ofrece vida y paz en un desconocido y excelso lugar del universo. Si estamos de verdad convencidos de la existencia de Dios y del cielo que nos reserva el paso de esta vida al otro lado de la frontera de la muerte, debería ser apetecido. Solo es un trámite que deberíamos afrontar con valentía y gusto.